las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, un nuevo bloque de Enredando las Mañanas y nos vamos a cubrir la situación con la autovía de Punilla acá en Córdoba. Tenemos en línea a una de las voceras de las asambleas de Punilla, Eugenia Caravalo. Buen día, Eugenia, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Buen día, ahí me escuchan. Ahí te escuchamos, bárbaro. Bueno, un gusto tenerte acá al aire en el programa. Sabemos que en el día de ayer hubo un encuentro en el río Yuspe, un encuentro de vecinas y vecinos que se llamó Abrazo al Yuspe. Una ceremonia también reivindicando el territorio ancestral que significa ese río en la región y bueno, también, ¿no? Parte de toda una defensa al agua y una organización detrás de una lucha contra una obra que es altamente destructiva, esta autovía de Punilla. No sé si estuviste en el encuentro ayer, pero me gustaría saber cómo estuvo, cómo se encontraron los vecinos nuevamente. Sí, estuve ayer, la verdad que fue un encuentro muy muy lindo, sobre todo en el marco de que estamos viviendo una situación bastante fea en el territorio, con esto de que las máquinas ya empezaron a trabajar y bueno, y hemos tenido ciertos episodios de violencia con el accionar por parte del Estado, con la policía, ¿no? Así que fue lindo el encuentro ayer porque en realidad todos nosotros estamos a favor de la vida. No de la muerte ni de la violencia, que es lo que nos viene a proponer el gobierno. Así que la verdad que nos hizo bien encontrarnos a todos y todas ayer en el Yuspe. Se hizo un abrazo, se llamó Abrazo al Yuspe, y se hizo una ceremonia con comunidades indígenas. Así que fue muy, muy lindo, muy emotivo, y claramente estamos mostrando el amor por el lugar que habitamos y nuestra preocupación por protegerlo y cuidarlo, ¿no?, de este desastre que viene a hacer el gobierno con la autovía en Punilla. Claro, ese lugar tiene un altísimo valor, ¿no?, para el ecosistema, ¿no?, todo lo que significa ese río que digamos, va dentro de la planificación del gobierno. Un puente cruzaría el río en alguna zona de esas, digamos. Las máquinas están trabajando, sí, acá a distancia. Contanos un poco cómo es el escenario. Hoy las máquinas están de donde nos juntamos ayer, que es la juntura de los ríos, está un poco más para, digamos, para el norte, en Molinari, en esa altura están. Pero lo que vienen a hacer es detonar en el lugar, o sea, por ahí uno imagina, bueno, un puente y parece que un puente pasara y no sucediera nada, ¿no? Como esto de paso por arriba y no lo toco, da esa sensación, pero la obra es toda una obra que va a traer, o sea, de hecho están haciendo perforaciones para poner explosivos porque tienen que nivelar, o sea, se va a destruir. Se va a contaminar el río, se va a destruir la cuenca hídrica. La verdad que es un desastre esta obra. No olvidemos que este año tuvimos problema de agua, que todos los años se pone cada vez peor. Y si permitimos que esta obra avance, bueno, la situación a futuro se ve muy, muy oscura y va a empeorar. Así que, bueno, proteger estos lugares tiene que ver con eso, con proteger el agua y que es la vida. Porque ¿quién puede concebir la vida sin agua, no? Así que bueno, y este lugar de ahí del Yuspe es un lugar muy especial en muchos sentidos, por el agua, por el monte nativo, por ser una zona virgen. El gobierno habla de estas obras para el turista y la verdad que va a detonar lo que justamente viene a ver el turista, va a detonar nuestras formas de vida, de quienes elegimos venir acá. Así que, bueno, fue abrazar esa fuente de agua, ese lugar icónico que todos valoramos, conocemos y solemos ir. Así que, bueno, estuvo en ese marco de defender, de mostrar que nosotros estamos en defensa de la vida, ¿no? Y no estas cuestiones que han pasado de enfrentamiento con la policía, que es a lo que nos terminan llevando ellos, cuando, bueno, ya estamos poniendo nuestro cuerpo en el territorio para defenderlo debido a que la justicia no responde y que el gobierno maneja todos los mecanismos para hacer legal una obra ilegal. Claro, imaginemos un puente, me imaginaba un puente en el Yuspe, ¿no? Con cuatro carriles y camiones transitando todos los minerales o todo lo que sea funcional al sistema extractivista, ¿no? Porque esta obra, como ya se sabe, es parte del plan IRSA y, bueno, ahí nos contabas un poco que ya estamos en una instancia donde la violencia es manifiesta, ya hubo situaciones de represión. Uno podría decir, bueno, se acabó el diálogo, pero ¿hubo diálogo alguna vez del gobierno en ese sentido, en todo este proceso? No, nunca hubo diálogo y las instituciones que se supone que están para resguardar y para que se mantenga el diálogo no están funcionando. O sea, nosotros, se supone que cuando hay una ilegalidad uno tiene que acudir a la justicia. Bueno, nosotros hemos acudido, además de hacer todos los pasos previos, ¿no? Esto de que nos llaman a una audiencia pública que no tuvo, antes de generar ese proyecto, no tuvo participación ni información en la gente de lo que se pretendía hacer. Estamos exigiendo esa participación porque corresponde que los gobiernos nos hagan partícipe de lo que pretenden hacer en el lugar que habitamos. Bueno, esa participación, esa información previa no existió, nos llevan a una audiencia pública con una decisión tomada, a su vez en el formato de la audiencia pública de este proyecto del año pasado, con la virtualidad, tuvo todo un mecanismo para limitar la participación, para hacer más difícil la información también, porque había parte del estudio de impacto ambiental no era legible. Avanzada la audiencia pública, recién la pusieron a disposición. Hay muchos estudios que no están debidamente hechos. Este tema de todo lo que el territorio ancestral, lo que hay ahí, no está debidamente estudiado. Que hace poco hubo unas charlas en Cosquín con respecto a eso, ¿no? O sea, es por todos lados es un desastre. Se denunció en la audiencia pública, igual dan la licencia ambiental. No somos escuchados ahí, entonces vamos a la justicia y la justicia se vuelve cómplice haciendo oídos sordos. Entonces nosotros no olvidemos que en diciembre fuimos a Córdoba, hicimos una vigilia al frente de tribunales, le entregamos una carta a los jueces y dijimos, si ustedes no responden, vamos a terminar con el conflicto en el territorio y teniendo que poner el cuerpo para defender el lugar. Y cuando nosotros ponemos el cuerpo, terminamos perdiendo porque nos mandan a la policía, a infantería, que es lo último que ha pasado. Tratan de ponernos a nosotros como violentos, pero claramente la violencia viene por parte del Estado. Se empiezan a suceder estas situaciones ya de desesperación. O sea, hoy se puede detonar cualquier cosa en el territorio, producto de no ser escuchados y de la desesperación de que se está destruyendo el lugar que habitamos. Somos conscientes de lo que se nos viene si esta obra pasa. Es muy peligroso, ¿no? De que no se pueden causar esto a través del diálogo, y lo que corresponde es que la justicia dicte la medida cautelar. O sea, existen los mecanismos para resolver esto y quienes deben hacerlo no lo hacen. Por el otro lado, quiero tomar esto que mencionaste vos de lo del plan IRSA, que es algo que venimos denunciando, porque el gobierno convence a la gente de acá diciendo de que esto es por el tema del tránsito, y no es así. O sea, hay posibilidad de resolver lo del tránsito si realmente fuese ese el objetivo, pero acá lo que quieren es una ruta para el saqueo, ¿no? No vienen a resolvernos absolutamente nada, ¿no?, a quienes habitamos el lugar. Y no abren la participación y la verdadera información de lo que va a impactar esta obra, porque no les interesa lo que nosotros necesitamos, no interesan resolver nuestros problemas, sino sus negociados. Para seguir profundizando el extractivismo, y que hay intereses ya más allá de Córdoba, ¿no? Está implicado el gobierno nacional, que avala el crédito para tomar esta obra, ¿no? Hay muchos negociados por atrás de esto. Por eso también nosotros vemos en este discurso que dio el gobernador diciendo vamos a defender la conectividad con uñas y dientes, bueno, esas uñas y dientes vienen a ser que nos van a reprimir y están dispuestos a todo, como lo que vienen haciendo, ¿no? El desalojo del acampe fue algo muy oscuro, eso es lo que hicieron, en un método de usando el terrorismo de Estado. O sea, nos remontan a la época del proceso con el modo en que lo hicieron, totalmente ilegal. O sea, están dispuestos a eso porque claramente hay intereses muy económicos muy grandes atrás de esta obra, y no tiene nada que ver con lo que necesita el Valle de Punilla. Bien, yendo concretamente al territorio acá donde está afectada la traza, digamos, ¿no? Ahí se comenzó, luego de la adjudicación, a trabajar en Molinari, como que se empezó a hacer en partes la, la obra. Te quería preguntar cómo está la situación en San Roque, en Vialema C. En Vialema C también están trabajando las máquinas. La gente se reunió en el Yuspe, ¿no? Es como que parece que la traza se está dividiendo en varias partes. Sí, el gobernador dijo que esta obra iba a empezar de manera simultánea. En San Roque todavía no hay máquinas trabajando puntualmente, pero sí estamos teniendo la situación del desalojo de vecinos. Hay un grupo de 14 familias que se le está intimando a dejar el lugar y que le venían prometiendo casas y ahora les dicen que bueno, que las casas todavía no están, le quieren dar 2 meses de alquiler y que se vayan. Los vecinos, ese grupo familiar, la verdad que está muy mal porque no saben qué va a pasar, a dónde se van a ir. Esto que contás promesas que no se cumplen. Esto que contás es respecto a gente que vive en Mirador del Lago, en Vialé, que no, tiene este que te digo son... No, estas 14 familias son de San Roque, uh-huh. Igual en lo que es Mirador del Lago también está habiendo desalojos, ¿no? Ya sea que tengan escritura o posesión, o sea, los que tienen escritura les están pagando muchísimo menos de lo que vale su propiedad, y la gente que tiene posesión corre el riesgo de que por ahí le mandan la notificación, pero al que le van a pagar es al que figura como titular, digamos, y el que tiene posesión, nada, los van a sacar. Hay toda una situación. El que tiene posesión, sí. Pierde todo, digamos, pierde su propiedad, digamos. Pierde todo porque está siendo muy muy corrupto todo esto, ¿no? Con ellos se respaldan con la ley de expropiaciones pero está siendo se están violando todos los derechos. O sea, no olvidemos que la posesión es legal, ¿no? Porque por ahí se escucha, bueno, si no tienen escritura, bla bla, bla, ¿no? Como que apelan a ese lado de la sociedad, de decir, bueno, no tienen escritura, entonces no pueden reclamar. Y no es así. La posesión es legal. Así que es un derecho constitucional. Pero perdón. Bueno, se están violando también. Sí. Euge, vos decís, el que tiene escritura lo arreglan por menos plata. Y el que no tiene escritura, o sea, ¿qué solución le dan? le pasan con la topadora, está bien. Le pagan un alquiler. Acá, está viendo, no están teniendo como una línea exacta para todos. En el caso de acá de San Roque, hay un grupo puntual de familia, de 14 familias que viven juntas, cercanas, ¿no? Que es donde va a caer la nueva bajada. En su momento, esta gente se le dio ese territorio para vivir a esta familia y le vinieron, cuando empezó lo de la obra, el jefe comunal les dijo que, bueno, que les prometían que les iban a hacer casas, como tipo desalojos como pasó, por ejemplo, en Juárez Celman, ¿no? Salvando la distancia de la cantidad de gente y un montón de cosas, pero con esa misma lógica de que le prometían casas para sacarlos de ese lugar. Bueno, ahora se encuentran con que esas casas no aparecen, claro. Que quieren empezar la obra ya y los quieren sacar de ahí, entonces empiezan a decirle, bueno, les damos 2 meses de alquiler, pero ¿quién le va a alquilar a esa gente? O sea, darle plata para alquilar, o sea, cuando sabemos que para poder alquilar te piden un montón de requisitos, yo quiero saber si el gobierno va a salir de garante para que les alquilen casas a esta familia. Pero además 2 meses. Y la promesa de... 2 meses. Y además 2 meses y que no le han hecho... Y hace rato que le vienen prometiendo casas, ¿no? O sea, los están desalojando en ese marco, así. Después tenés otras familias en San Roque que no solamente viven, sino que trabajan ahí en el lugar. No están teniendo ningún tipo de respuesta, si a dónde van a ir, no tienen ninguna noticia, nadie les dice nada, o sea, hace meses y meses que viven en una situación psicológica muy delicada, porque no saben qué va a pasar con sus vidas, tienen niños, después tenés el Mirador del Lago, que también ya están desalojando a gente, algunos han arreglado, pero en un arreglo que no es, digamos, en el mismo nivel de condiciones de poder, sino que te tiran lo que te tiran y te tenés que ir, porque ellos están respaldados en esta cuestión de la ley de expropiaciones, ¿no? Y después anda a hacer juicio y anda, fíjate si recuperas lo que vos perdiste. O sea, hay toda una corrupción también por detrás de esto, porque el dinero que se está usando para esas expropiaciones tampoco está siendo claro, ¿no? Al Camino de la Sierra se le da una plata que viene del gobierno, es una sociedad anónima, o sea, es una empresa que pertenece al Estado, pero como sociedad anónima no tiene que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, o sea, no rinde cuentas de lo que gasta y cómo lo gasta. Nosotros ya vivimos con la parte del puente, que había una lista de posibles expropiados y no expropiaron. ¿A dónde fue ese presupuesto? ¿No? Hay todo un robo en esta obra por todos lados. Hoy está pasando también que en Mirador del Lago se han estado llegando un grupo de arqueólogos que contrata Camino de la Sierra, que nosotros los denunciamos porque estos arqueólogos profesionales que se dicen protectores del patrimonio arqueológico vienen con una idea de rescatar lo que se vaya encontrando y no hay nada que rescatar. Acá se tiene que respetar a las comunidades indígenas, el valor que tiene eso, y ellos vienen a hacer el juego al gobierno con que van a ir viendo qué hay y lo van a rescatar. O sea, por todos lados esta obra es un desastre, una corrupción, una violación a derechos, es tremendo. Y todo eso está en la justicia planteado, ¿no? No es que venimos nosotros a pararnos frente a las máquinas y a gritarlo como locos, no, está todo en la justicia. Y la justicia se vuelve cómplice haciendo oídos sordos y dejando que esto pase. Mira para otro lado, mientras esto avanza, total, después si nosotros nos ponemos con nuestros cuerpos en el lugar, mandan a la policía, a infantería, terminamos procesados, muertos, presos, ¿no? Que es lo que se vive no solamente acá en Córdoba, o sea, hace poco, o sea, está pasando en Andalgalá también, ¿no? En Catamarca. Decías de ponerse adelante de las máquinas, ¿no? Es en una situación totalmente pacífica. Y mira, recién hicimos una nota hace un rato con una persona de la Asamblea Mar Libre de Petroleras en Mar del Plata y nos contaba del Atlanticazo, ¿no? Y nos mencionaba también el acuerdo de Escazú, que es algo que está también siendo parte de la voz popular acá en la resistencia en Córdoba, ¿no? El acuerdo de Escazú que te crea esa figura de defensor ambiental. ¿Defensor ambiental es? Sí, defensores ambientales, ¿no? Con la cual te da legalidad de pararte adelante de la máquina de porque... Claro, sí, nosotros hablamos de que nuestro reclamo está dentro de la legalidad, nosotros no somos los ilegales. Con respecto al acuerdo de Escazú, nosotros incluso cuando instalamos el acampe acá, y también los compañeros del Valle de Parabachasca lo mencionaron, que como... O sea, como defensores ambientales, se mencionó lo del acuerdo de Escazú, y bueno, y no se cumple eso. Y no hay nadie que haga nada cuando quienes nos gobiernan firman esos tratados y después no los cumplen. O sea, ¿quién al final quién regula eso? Hay palo para nosotros, pero para quienes firman esos acuerdos y no los respetan, ¿qué hay para ellos? ¿No? Vamos a la justicia y la justicia no dice nada sobre eso. Y lo están violando, o sea, realmente es una hipocresía muy grande la de quienes nos gobiernan, salen a hablar y a hacerse los gobiernos verdes, pero después en su política pública muestran totalmente otra cosa, ¿no? Y esta firma del acuerdo de Escazú y no ser coherente en su aplicación. Y todo lo que ya está, ¿no? Porque no es que el acuerdo de Escazú nada más. Lo que nosotros pedimos de la medida cautelar es algo que está en la ley de ambiente y que corresponde que se dicte, que los jueces lo dicten ante un peligro de un desastre ambiental irreversible. Corresponde que lo dicten, no lo hacen. La protección del territorio de las zonas quemadas tampoco se cumple. O sea, digamos, nos sobran leyes que nos hacen, nos vuelven a nosotros legales. Pero ¿quién se ocupa de que eso se cumpla, ¿no? Terminamos nosotros teniendo que poner el cuerpo, y bueno, ahí viene lo del acuerdo de Escazú, que se firma y tampoco se cumple. Las garantías que tenemos que tener nosotros como defensores ambientales y tampoco se cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué terminamos teniendo que hacer? Y somos conscientes de que este desastre que se va a venir con la obra no es una oposición a una autovía así como una cosa en el aire, ¿no? Estamos hablando de que esto va a arrastrar con nuestras vidas, nuestro presente y el futuro de las generaciones que vienen. Es la muerte. Entonces, no nos queda otra que terminar en estas situaciones que no están buenas de enfrentamiento, que no es lo que corresponde. O sea, ¿qué hacemos con los que no cumplen? Y con los que tienen que hacer que cumplan, tampoco cumplen. Bueno, Eugen, muchísimas gracias por la nota, por la comunicación. Te quería preguntar para cerrar, así como sigue la organización de los vecinos, de las vecinas que están apoyando la defensa del ambiente, ¿hay nuevas instancias, nuevas acciones legales? Sí, en tema de las acciones legales se volvió a presentar ante los jueces con el amparo, de nuevo alertando toda esta situación que está pasando, denunciando el tema del desalojo que hubo. Seguimos teniendo acciones ahora este fin de semana. El sábado va a haber una charla donde se va a hablar, hay un vecino que tiene unas alternativas con respecto al mejoramiento de la ruta 38, que son posibilidades de resolver el tránsito. Lo que queremos mostrarle a la comunidad es que nosotros sí pensamos en que se pueda resolver el tránsito, pero el gobierno no abre el diálogo. El domingo se está pensando en hacer un cordobazo territorial acá en Viale Macé con el tema de esta situación de los vecinos y vecinas que van a ser desalojadas. Hay un vecino que ya tiene fecha hasta el domingo para desocupar su casa. Así que bueno, vamos a seguir manifestando, ¿no? Hay también se está monitoreando la zona de las máquinas, la destrucción, el avance de esa destrucción, y viendo qué vamos haciendo y cuidándonos también, porque, o sea, cada intento que tenemos de hacer algo, nos mandan a la policía, a infantería, así que bueno, también estamos resguardándonos en eso. Yo acabo de venir de Carlos Paz con la denuncia con la investigación que se inicia con el desalojo. Bueno, son un montón de cosas para hacer y de cuidarnos en este intento de proteger el territorio. No vamos a parar, nos quieren meter miedo, pero no lo van a lograr, quieren que bajemos los brazos, no lo están logrando. Nosotros tenemos muy en claro la defensa y de que estamos, la defensa del territorio, y que somos los que estamos legales, así que vamos a seguir, y bueno, esperamos que la comunidad se sume y que entienda la gravedad de la situación. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias entonces, arriba entonces la resistencia contra la autovía de Punilla, seguiremos entonces desde Radio Roja estando atentos y atentas a todo lo que ocurra. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Eugenia. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.